amigos, no, por favor, me gustaría tenerte besándome. Amigos, no, por favor, me gustaría tenerte abrazándome. Amigos, no, por favor, me gustaría tenerte besándome y adorándote. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Café de la mañana, 10 de la mañana, 2 minutos, 3 de la mañana, 2 minutos en Santiago de Cali, donde nos escuchan a esta hora en Oriente Estéreo 96.0. Esta es Eurolatina 107.1, la más auténtica del País Vasco. Avanzamos en el café de la mañana. No se olviden nuestro tema del día para que participen. Ahí lo hemos compartido internamente. Feliz viernes para todos. Hoy en nuestro tema del día, ¿cómo le harías saber a una persona cercana que tiene mal aliento? Los esperamos aquí en la línea de participación, más 34 632 890 940 y más 34 610 617 034. Este es el café de la mañana. Muchas gracias por la sintonía. 10 de la mañana, 13 minutos aquí en Eurolatina. Dos, uno. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El humorista australiano Barry Humphries falleció a los 89 años en Sydney. Humphries es conocido por sus alter egos Dame Edna Average y Sir Les Patterson, y apareció en más de 20 películas y escribió numerosos libros de humor. En 1960 fue elegido para una producción teatral en Londres y alcanzó la fama mundial en las décadas de 1980 y 1990 a través de sus programas de televisión. Humphries recibió numerosos premios a lo largo de su carrera, incluido un premio Lifetime Achievement Award en el British Comedy Award de 1999 y un premio Tony en el año 2000. Además, fue nombrado oficial de la Orden de Australia en 1982 y comandante de la Excelencia de Orden del Imperio Británico en 2007. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, homenajeó a Humphries en las redes sociales. El cantante Daddy Yankee agotó la boletería para las 5 funciones de su ciclo de conciertos llamado La Meta, que ofrecerá en noviembre y diciembre del 2023 en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan. Con estos conciertos, el artista clausurará su carrera musical después de haber anunciado su retirada en marzo del 2022. Inicialmente, las últimas presentaciones de su carrera serían en enero del 2022, pero fueron pospuestas debido a contratiempos de logística y detalles de producción. Daddy Yankee agradeció en redes sociales a sus fanáticos y prometió que su despedida será el cierre más grande de su carrera. Además, su tema Gasolina fue incluido en el registro sonoro de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. La película de Super Mario Bros. Movie sigue liderando en la taquilla de Estados Unidos por tercer fin de semana consecutivo, con un total acumulado de casi $1,000,000,000 en 18 días. A pesar de que la película de terror Evil Dead Rise debutó con éxito recaudando $23.5 millones, no pudo competir con la recaudación de The Super Mario Bros. Movie. Cuando la película supere la la cifra de $1,000 millones, será la cuarta película de la pandemia en llegar a esta marca, después de Spider-Man No Way Home, Top Gun Maverick y Avatar, The Way of Water. Otras películas en la lista de taquilla incluyen The Covenant Air y View is Afraid. La próxima docuserie de Netflix, La Reina Cleopatra, ha generado controversia por la elección de Adele James, una actriz afrodescendiente, para interpretar a la última gobernante de la dinastía ptolemaica del antiguo Egipto. Muchos egipcios y egiptólogos han criticado la representación, argumentando que Cleopatra era de origen macedonio y que ninguna estatua o moneda que la represente tiene rasgos africanos. La actriz ha respondido a las críticas con un comentario desafiante. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Willy Colón es un músico y compositor nacido el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York, Estados Unidos. Es considerado uno de los más grandes exponentes de la salsa y la música latina en general, con una carrera que abarca más de 5 décadas. A lo largo de su carrera, Willy Colón ha lanzado más de 40 álbumes y ha trabajado con otros artistas de renombre en la escena latina como Héctor Lavoe, Rubén Blades y Celia Cruz. Además de su carrera musical, Willy Colón también ha sido un activista social y político y ha sido un defensor de la justicia social y la igualdad para las comunidades latinas. Ha fundado varias organizaciones sin fines de lucro que trabajan en la promoción de la educación y la cultura latina. Willy Colón, Gitana. Cuando un amor se muere, sabes chiquita dónde va, sabes chiquilla dónde va.

sabía que iba a decir que son amigos, pero ya no te creo como antes. Ahí viene la salidera, aquí viene el amargue. Y empecé a dudar, porque tú me llegas tarde a casa con una cara. Devuelve así. No será la última vez que vuelva a creer en tus mentiras. Hoy me alejaré de tu lado. Vivirás en el pasado. El café de la mañana. Hola muchachos, ¿y cuándo ponen en la moneda 25 céntimos de dólar a la doctora Polo? Ah, no, pero así es muy duro. Mejor vámonos con Celia Cruz, Dios santo. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Mírala bien, ella es la que rompe el suelo. Y no le importa con quién, a esa tuya suelta el pelo y se lo jala también. Ahora, pero mírala bien, pero mírala bien, pero mírala bien, pero mírala bien. Ella te la que rompe el suelo. Un tesoro, yo la adoro. Mi novio se me toma y se convirtió en toro. ella no le importa lo que le hagan, solamente quiere saciar la sed. W con Yandel, el dúo de la historia, Broky. No invente que está haciendo un ridículo. Oye, calle. No hay liga, no hay break. Ya en la cima están los que están. No inventes, papi, que tú no subes más de ahí. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Vamos finalizando el horóscopo de Viviana. Seguimos con el signo de Sagitario. Hoy los contratiempos se habrán marchado de tu vida. De todas maneras, en el plano interno, las contrariedades y dudas siguen acosándote sin descanso. Capricornio. Siempre habías estado preocupándote por los demás y dejabas tus cosas para una mejor ocasión. Esto se acabará, pues ha llegado el momento de mirar por ti. Estás en un buen momento para solucionar de una vez todas esas cosas que querías solucionar hace tiempo. Continuamos con el signo de Acuario. Querrás atender hoy tantas cosas a la vez que te costará mucho tener que centrarte en una sola. Hoy puedes encontrarte en dificultades sin comerlo ni beberlo. Te puede tratar de algo kármico. Continuamos con el signo de Piscis. No cabe duda que estás creciendo en el ámbito emocional. Tu mente necesita estímulo y te dispondrás a dárselo en el plano intelectual. Posees mucha fuerza, tanto como para crear como para destruir. Si quieres saber mucho más de mí, puedes hacerlo a través de www.vivianavalencia.com, a través de mi Instagram, @vivivalenciae, o a través de mi WhatsApp 622-2250-36. Muchas gracias, hasta la próxima. Diana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-2250-36. 622-2250-36. Encuentra tu luz interior. ViviaraValencia.com. Papá, tengo una buena noticia y una mala. ¿Cuál quieres oír primero? Dime la buena. A tu coche le funciona perfectamente el airbag. El café de la mañana, probablemente el mejor programa de la radio en España. Bubló en la caverna, ya. Ya mi teca te toca de tu molleto y siente que no es lo mismo que te toque él. Ven, hágale la cuerda al muñeco, se pone fresco. Ajá. Mami, déjate tocarle tu molleto y siente que no es lo mismo que te toque él. Ven, hágale la soga al muñeco, se pone inquieto. Te pongo el ritmo, coge, coge, pa' que no te cojan. Coge el ritmo, coge, coge, pa' que no te jodan. Te brindo el ritmo, swing, swing, y yo pa' los jing, jing, porque bling, bling, pa' que no te jodan. Te brindo el ritmo, coge, coge, pa' que no te cojan. Coge el ritmo, coge, coge, pa' que no te jodan. Que no te comen. Súbete a la pista, ponte la corona, morona. De sola se suba la neurona. Súbete a la pista, ponte la corona, morona. De sola se suba la neurona. Súbete a la pista, pista, pista, pista. Que sola se suba la neurona. Súbete a la pista, pista, pista, pista. Que sola se suba la neurona. Echa pa' allá, maldito clon. Que no son iguales, me tiren allanamiento. Bajé sin los fiscales, así que mami, dale, dale, dale. Y amague, tú me debes una, el tiempo de que pague. Pa' que no me jodan, tú sabes que eso me incomoda. La presión hace tiempo que no veo ni la hora. Te mangaste, te cuartizaste con la boca, mami chula, así que ven, ven. Súbete a la pista, ponte la corona, monona, de sola, se suba la neurona. Súbete a la pista, ponte la corona, monona, de sola, se suba la neurona. Súbete a la pista, pista, pista, pista, de sola, se suba la neurona. Súbete a la pista, pista, pista, pista, de sola, se suba la neurona. Mueve la cintura, no ve que se te opaque. Y su miradita de acerato te mata, que me da dembo. No pregunte pa' qué, quiero comérmela. Y un blon, pa' que se lo saque. Mueve. Y lo van a dejar. Mami, déjate tocar, te molleto. Y siente que no es lo mismo que te toque. Ven, hágale la cuerda al muñeco. Se pone fresco. Ajá. Mami, déjate tocar, te molleto. Y siente que no es lo mismo que te toque. Ven, hágale la soga al muñeco. Se pone inquieto. Te pongo el mismo ritmo, coge, coge, pa' que no te con. Coge ritmo, coge, coge, pa' que no te jodan. Te brindo ritmo, swing, swing. Y yo pongo jin, jin, coge, bling, bling, pa' que no te jodan. Te brindo ritmo, coge, coge, pa' que no te con. Coge ritmo, coge, coge, pa' que no te jodan. No te jodan. Súbete a la pista, ponte la corona, monona, de sola, se suba la neurona. Súbete a la pista, ponte la corona, monona, de sola, se suba la neurona. Súbete a la pista, pista, pista, pista, de sola, se suba la neurona. Súbete a la pista, pista, pista, pista, de sola, se suba la neurona. Ahora, voy a decir mi nombre, a nivel de tambora. Chelo, chacalaca, la catatunca. Chelo, chacalaca, la catatunca. Y en bambalis. Así suena el café de la mañana. Mi amiga terminó con su novio y para conquistarla la invité a un concierto. Cuando pasé a recogerla 3 días después, estaba de nuevo con su novio y me dijo: dame tus boletas que nosotros te las pagamos después. Perdí un mes de sueldo. Pero a ver, todos los amigos suyos tienen unas descaradas impresionantes. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina 107.1 FM. Debutante en el hecho. Y hoy, café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Kelly Clarkson nació un 24 de abril de 1982 en Fort Worth, Texas, Estados Unidos. Comenzó a cantar desde muy joven y participó en varios concursos de talentos antes de obtener la fama. En 2002 se presentó en la primera temporada del programa de televisión American Idol y ganó el concurso. Su éxito en el programa la llevó a firmar un contrato discográfico y a lanzar su álbum debut, Thankful, ese mismo año. Kelly ha lanzado 8 álbumes de estudio y ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo. También ha ganado varios premios importantes, incluyendo 3 premios Grammy. Además de su carrera musical, Kelly también ha trabajado como actriz y presentadora de televisión. Ha aparecido en varias películas y programas de televisión como la serie de televisión The Voice, donde ha sido juez y entrenadora desde el año 2018. También tuvo su propio programa de televisión llamado The Kelly Clarkson Show, que debutó en 2019. Kelly Clarkson, Because of You, por tu culpa. Thank you. soy hombre porque está a tu lado. Perdí tu amor, soy un pobre diablo. Sin tu amor yo no soy nada. From the moment I seen it, sometimes I question if this is all real. Then I grab on that ass and I firmly believe it. And you look like you drawn by a artist. No, you look like Bernice and Yaris, but both put together. Those are some girls that I know from back home. If you saw them, you get it. Look, don't worry about it. Keep speaking Spanish, I get it translated. You know you my baby. Anything for you, anything, baby. I do not wanna be enemies, baby. I would just much rather give you a baby and buy you a house so I live with you, baby. Don't stay with this new guy. I really go crazy. I really go crazy. Así suena el café de la mañana. Entre Champs-Élysées y la Torre Eiffel hay una explanada que la gente se sienta a comer ahí. Estábamos comiendo, tal, tomando vinito, con buen queso, con buen jamón, buen vino. Tal, una tarde súper agradable. Como a eso de las 5:30, yo miro al fondo, cuando luego que ¡brum! Pasan dos, una tras de otra, y llevaban algo en la boca. Entonces le digo yo, ¿y esto mismo? Ah, no, es que aquí las ratas a esta hora salen. ¿Y qué? Nos vamos. Yo le tengo pavor a esos animales. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina 107.1 FM. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana y estas son las notas deportivas del día de hoy. Anoche se cerró la jornada 31 de la Liga Española y con tres señores partidazos, pero quizá uno de ellos sobresalió por encima de todos los partidos, incluyendo los del miércoles y el martes, porque el de anoche aquí en el Mestalla fue el partidazo de la jornada y quizá uno de los grandes partidos de esta temporada entre el Valencia Club de Fútbol y el Valladolid. Una señora final, porque ambos están peleando para no quedar en el descenso, con una victoria en extremis del Valencia Club de Fútbol 2-1 y con gol de un canterano de tan solo 19 años, Javi Guerra, quien le dio la felicidad a todos los aficionados valencianistas e inclusive con sus palabras al término del partido dio un mensaje de esperanza y un mensaje de que hay que creer en este Valencia, porque él creyó y convirtió. Y esa es la mejor prueba cuando se cree en algo. Espectacular el partido y que deja ya a de por fuera el descenso al Valencia Club de Fútbol y solo con el deseo de seguir luchando para mantenerse fuera de estas posiciones. Otro resultado de esta jornada, el Athletic de Bilbao también cayó en su casa ante el Sevilla 0-1 con un señor partidazo. ¿Qué le pasó al Athletic de Bilbao, que siempre en su casa en San Mamés es muy fuerte? El Celta de Vigo venció al Elche 1-0. El Villarreal goleó al Español 4-2. El Rayo Vallecano venció al Fútbol Club Barcelona, recordemos, 2-1. El Atlético Madrid al Mallorca 3-1. El Betis empató con la Real Sociedad 0-0. El Getafe cayó ante la Almería 1-2. El Cádiz ante los Osasuna 0-1. Y el Girona goleó nada menos que al Real Madrid 4-2. Hubo sorprendentes resultados en esta jornada 31. Y hoy continuamos con el fútbol de la liga, con su jornada 32 entre el partido de los Osasuna y la Real Sociedad, 9 de la noche. Y ya para mañana, el Elche se enfrenta al Rayo Vallecano a las 4:15. A las 6:30, el Real Madrid recibe a la Almería en el Santiago Bernabéu. Y a las 9 de la noche, el Fútbol Club Barcelona al Betis. Y ya para el domingo, otro partidazo, otra gran final, porque el Cádiz recibe al Valencia Club de Fútbol, que viene engrandecido por la fortuna de haber sacado un excelente resultado en su casa. 2 de la tarde, recordar, el domingo. Y a las 4:15, el Villarreal recibe al Celta de Vigo. A las 6:30, el Español al Getafe. El Valladolid al Atlético Madrid a las 9 de la noche. Y ya para el lunes se cierra la jornada 32 con 2 partidos bastante interesantes. El del Mallorca, que recibe al Athletic de Bilbao a las 7, y el Sevilla al Girona a las 9 de la noche. En el día de ayer se conoció una noticia que ha sido revuelo en los medios financieros de Cataluña. Y es que el mismo presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, fue el que la anunció. Y se trata del cierre definitivo de Barça TV, el actual nombre oficial de un ente creado en 1996 y que estrenó sus emisiones en la extinta plataforma Vía Digital en julio de 1999. Y es que la decisión del club que preside Joan Laporta afectará aproximadamente a un total de 150 profesionales, entre los que se encuentran tanto los 95 trabajadores que forman parte de la plantilla del canal, como un buen número de colaboradores. Y curiosamente, el mismo presidente que adquirió en primera instancia los derechos de esta televisión a Telefónica en 2004 y que apostó por impulsar las emisiones en abierto del canal en la TDT, aunque fuera solo a nivel catalán, es ahora el que ha marcado un punto y final del que no parece que vaya a haber retorno posible. Y es donde todos los financistas del mundo catalán se preguntan si el Fútbol Club Barcelona no tiene 7,9 millones para mantener un canal de televisión que le genera o le ha venido generando más de 1.200 millones de utilidades. ¿Con qué dinero pretende contratar a Leo Messi? Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. El café no solo te despierta, te hace sentir vivo. El Café de la Mañana. Frente fruncida al ser más querido, es caminar sin importar la lluvia y el sol al lado de alguien, es razonar al pretender abarcar la persona que al fin es más libre que el aire. Y yo no puedo detenerte si tú te vas, tal vez buscando mejor vida, para edificar en otras tierras ilusiones que llevarás. No puedo detenerte, mi amor, y yo no puedo detenerte por ti. Si no has podido realizar tu ilusión, es preferible que te olvides de mí. Si no no has podido realizar tu ilusión. Es preferible que te olvides de mí. Se hable de amor o de rosas, perfumes y flores, que de odio, venganza, de cenes. Cuánto temo soportar la tristeza si te vas de mi lado. Cuánto añoro una choza bien lejos para pasar mi mal rato y que nadie conozca la pena de este enamorado. Verte marchar es derrotar el egoísmo fugaz que perturba mi vida. Es aprender a valorar un deber que se llama creer en la gente querida. Y yo no puedo detenerte si tú te vas, tal vez buscando mejor vida para edificar en otras tierras ilusiones que llevarás y que conmigo tienes miedo de realizar. Y yo no puedo detenerte, mi amor, y yo no puedo detenerte por ti. Si no has podido realizar tu ilusión, es preferible que te olvides de mí. Si no has podido realizar tu ilusión, es preferible que te olvides de mí. Café de la mañana. Vamos a reírnos por lo menos tres veces antes de que finalice el día. Quizás. Doctor, doctor, tengo un sueño recurrente. Empujo y empujo una puerta con una palabra escrita y no logro abrirla. ¿Qué dice la puerta? Tirar. café de la mañana te robamos una sonrisa. Así suena el café de la mañana. Lo clavaron, profe. A usted le gusta el término de clavar, ¿no? Hablamos de que le cobraron más de lo que era, ¿no? Sí, no, momentico, no le cobraron más lo que era, comió más lo que le tenía que comer, qué diferente. De 9 a 12 del mediodía, por Euro Latina, 107.1 FM. El café de la mañana, humor inteligente. Ojos como en el mar, sin saber que eran tan profundos, descubrí otro mundo. Me asomé a tu boca sin sospechar que tus besos me iban a cambiar la vida en un segundo. Te seguí porque vi tanta vida en ti, tan segura que decidí probarte. Pecho con un mojar, me hice aguja para poder bordar mis sueños en los tuyos. Me asomé a tu boca sin sospechar que tus besos me iban a cambiar la vida en un segundo. Te seguí porque vi tanta vida en ti, tan segura que decidí. Como juego yo y juegas. Cada noche con tu amor es un viaje al paraíso, donde no hay nada prohibido, donde siento que soy yo, donde entrego el corazón contigo. Vamos a hablar de música. Howard Donald nació el 28 de abril de 1968 en Dorilsen, Manchester, Reino Unido. Antes de unirse a Tay Dag, Howard trabajaba como dibujante técnico y bailarín en un club nocturno de Manchester. Howard es uno de los miembros fundadores de Tay Dag junto con Gary Barlow y Jason Orange. La banda se formó en 1990 y se disolvió en 1996, pero luego se reunieron en 2005. Además de su carrera musical, Howard ha participado en varias producciones teatrales y musicales, incluyendo The War of the Worlds y Jay Wayne's Musical Version of The War of the Worlds, The New Generation. Tay Dag, Back for Good. De regreso para siempre. You excel in being free. Can't you find